La intención de la misma es anunciar, bueno, la realización de la fiesta provincial de los corsos en la ciudad de Santa Rosa. Este año se consiguió que sean declaradas fiesta provincial, o sea, llegó a los organizadores del evento ya el decreto del gobernador por el cual se ha declarado la fiesta provincial. Desde que hemos asumido en esta gestión, hemos trabajado codo a codo con los organizadores de los corsos y hemos, bueno, trasladado los corsos al Parque Recreativo Don Tomás, en donde, bueno, se le ha dado una nueva impronta. Realmente son los carnavales de la ciudad de Santa Rosa, son unos carnavales familiares, donde ha sido muy linda, bueno, la participación de la gente, de los distintos vecinos, de las distintas comparsas, las distintas agrupaciones, y que ha venido creciendo. Eso ha ido motivando, bueno, a este trabajo que hemos ido haciendo en conjunto, y de trabajar para que los carnavales en la ciudad de Santa Rosa sean declarados como la fiesta provincial, que era un anhelo, bueno, para poder trabajar coordinadamente también con las distintas localidades de la provincia de La Pampa, para tener una fiesta de importancia en nuestra ciudad, como son los carnavales, los corsos. Por eso, bueno, les dejo acá la palabra a los organizadores y al director de turismo de la municipalidad para que le den más información de este evento, del colorido que va a tener, de las distintas comparsas, o sea, todo lo que se viene organizando para la fiesta de este año, bueno, y también lo que significa para ellos que esto ha sido declarado fiesta provincial después de tantos años de trabajo. Un poquitito, bueno, preséntese con nombre, apellido. Bueno, mi nombre es Walter Valdés, organizador, presidente de la Asociación de Corsos de acá de Santa Rosa. Ya este es el 10º año consecutivo que lo venimos realizando. Estos dos últimos años fueron los mejores organizados, gracias al apoyo de acá del señor intendente Leandro, y a sus funcionarios, que nos han facilitado muchísimas cosas, e inclusive el lugar de la Laguna Don Tomás, que, bueno, se ha armado un tipo corsódromo muy lindo, con mucho más espacio que el que había en la Avenida Spinetto. Y agradecerle también a las comparsas, a la comunidad boliviana principalmente, que han hecho un esfuerzo grandísimo para estar así como están todos estos años. Distintos barrios que van a participar con sus comparsas, sus carrozas, sus murgas, sus disfraces individuales. Este año, bueno, vienen las bastoneras de Pico, vienen algunas comparsas de los pueblos del interior de la provincia de La Pampa. Y bueno, pensamos que este año va a ser el mejor de todos hasta ahora que hemos realizado. ¿Cuántos días? Los días son 3 y 4 de febrero, 10, 11, 12 y 13, y se agregaría 17 y 18 porque se le mandó las invitaciones a los distintos intendentes para que esa fecha se presenten con lo que han realizado en sus respectivos pueblos. Por eso se alargó dos días más para la presentación de ellos. ¿En qué sector va a ser de la Laguna? El sector que va a ser de la Laguna es en la parte de, sería donde está la pista de atletismo, en la parte del asfalto de aquel lado. O sea, del monumento Alfonsín hacia la izquierda. ¿Y la entrada es libre y gratuita? No, No. La entrada se cobra, es una entrada mínima, porque lo que pasa es que de ahí se sacan los gastos de los premios que se le entregan a las comparsas, las carrozas, las murgas, los disfraces, se paga el sonido, se paga, bueno. ¿Y cuánto? 50 pesos, es como el año pasado, 50 pesos es la entrada. ¿Menores gratis? Menores gratis, sí, sí, sí. ¿Una fiesta provincial y ayuda de la provincia? Y ahora esperemos que sí. Solamente hemos tenido hasta ahora ayuda del municipio, que nos ha ayudado estos dos últimos años en todo lo que han podido. Bueno, esperemos que ahora tengamos una ayuda. ¿Queremos traer un pedido? Sí, el pedido se lo vamos a hacer por nota, bueno, principalmente solicitando a la policía, que es lo que más nos cuesta. ¿Premios? Los premios son en efectivo. ¿Cuánto? Y el año pasado fueron 20.000 pesos para la primer comparsa, 15 para la segunda, 10 para la tercera y después 8.000 para todos en general es para abajo. No se vende bebidas alcohólicas. Solamente va a haber cantinas con gaseosas y comidas. Una cosa muy importante a tener en cuenta de los corsos, que no es simplemente una fiesta que se realiza en el mes de febrero. Es un trabajo que se viene haciendo durante todo el año, las distintas comparsas que vienen trabajando. El año pasado la cantidad de personas que integraron las distintas comparsas superaron las 600 personas. Claro. Simplemente, o sea, desfilando, marchando, bailando, tocando. Eso para tener una idea, o sea, de la gente que esté involucrada en los corsos, simplemente los que desfilan. Después está toda la gente que trabaja en la indumentaria, en las coreografías, en la organización, sí, sí, sí, en el apoyo, las familias que están atrás. Y además el trabajo, o sea, que realizan los comparsas, que también es muy importante, que he podido, o sea, compartir con ellos, es el trabajo social. Vienen muchas veces de los barrios más castigados, o sea, económicamente, socialmente, y que esto les sirve también a los chicos para tener una contención social, porque encuentran una motivación para representar a su barrio, a través de la música, a través de ver de qué manera apoyar a sus hermanos más chicos. Y bueno, es por eso lo que vemos, que no es simplemente una fiesta como son los corsos, sino es un trabajo social, es un trabajo de contención y es una forma también de dar apoyo a un trabajo que sale desde la sociedad, o sea, porque la organización de los corsos no es el municipio se suma a la organización de los corsos, pero es una organización que viene haciendo esta asociación civil, que ya tiene, como informaban, 10 años llevando adelante la organización de los corsos. Tenemos la comunidad boliviana con los caporales y con las distintas gente y colaboración que viene haciendo, que también le da un colorido muy especial. Y bueno, la idea es ir creciendo, ir mejorando y bueno, también lo que hablábamos, el trabajo que hacen las distintas comparsas también se pueden ver en distintos, vamos a decir, espectáculos, distintas fiestas, porque no solo están para esos fines de semana, sino también los podemos ver en las plazas. Algunas de las comparsas han ido a tocar también a otros pueblos, a otras provincias o a bailar. Realmente por eso el trabajo es muy importante y es una forma también de mostrar lo que es el trabajo, bueno, de la gente de nuestra ciudad, de nuestros barrios, pero a la vez buscar de integrar a la gente de otras localidades y poder, bueno, esto ir creciendo como se ha crecido en otras provincias con lo que son las fiestas de los carnavales. Señor Roitman, ¿usted quisiera agregar algo más como director de la Municipalidad de Santa Rosa? Sí. En primera medida, bueno, cumpliendo con uno de los lineamientos primeros que me encargó el intendente de Santa Rosa, que era en un proyecto integral de turismo.